Según fuentes informáticas de Surcorea, en todo el territorio surcoreano se efectuó con unanimidad la novena acción pannacional por el retiro de Park Geun-hye el día 24. Esta contienda, realizada bajo el auspicio de la Acción Popular Emergente por el Retiro del Gobierno de Park Geun-hye, se desplegó en todas partes como Seúl, Busan, Gwangju y Daegu, bajo la participación de 702.000 habitantes de distintos estratos.